Ayer cumplimos 600 programas de radio de La Retaguardia. Como somos rebeldes, vamos a festejar el 601. Sí, porque el 600, vamos a festejar el 601. Ayer dijimos que vamos a festejar el 601 con un batallón de noticias que van a demostrar nuestra inteligencia. ¿Y si festejamos el 666? Pero falta. Bueno, festejamos el 600 sin Euge. O sea, no festejamos porque es imposible. Nada, entre los temas que tratamos allí, tratamos uno muy doloroso. Si lo mirás desde lo que se entiende habitualmente, periodísticamente, es una noticia chiquita, ¿no? Se murió una sola persona. En principio, si no la conoces, no tiene ni valores. Y es una noticia que nosotros nos enteramos justamente por cercanía con la mamá de este chico. Y la verdad es que es eso mismo, la manera en la que nos enteramos nos movió a decir, no, estas cosas no nos pueden pasar por al lado. No puede ser que nos hayamos enterado porque conocemos a la mamá. O sea, estas cosas pasan todo el tiempo y nosotros, que andamos buscando esas noticias que para los medios tradicionales son chiquitas, a veces ni nos enteramos que un pibe de 18 años se murió en una tosquera. Y lo más tremendo es que cuando lo charlamos, lo que decimos todos es, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo los pibes se ahogan en las tosqueras. Sí, y en realidad, como decís vos, Fer, no se conoce mucho, prácticamente no sale, salvo si es en algún lugar más, vamos a decir, más poblado, en alguna localidad, pero se da mucho en el verano, porque con el calor los chicos se tiran en cualquier lugar, pues no pueden acceder a una pileta, a una playa, y ahí son grandes lagos que se forman, pero se forman porque... No se forman. Lo forman. ¿Por qué? Porque las empresas que hacen rutas y caminos, autopista Buenos Aires-La Plata, autopista Buenos Aires-Rosario, Rosario-Córdoba, si vas por allí vas a ver cada tanto grandes espejos de agua, que son producto de haber sacado la tosca, sacado la tierra que se necesita para rellenar, para levantar los niveles de la ruta respecto a los costados, a las banquinas. Y entonces, imagínate que hay tosqueras que en el centro pueden tener 4 o 5 metros de profundidad, tranquilamente, porque son miles y miles y miles de metros cúbicos que se necesitan de tierra para hacer esa ruta. Entonces, el tema es, no que esté mal hecha la ruta o por qué se hizo la ruta, sino después el Estado, ¿por qué no controla que esas tosqueras, ya que quedó con ese hueco, se haga una planicie, pasen motoniveladoras y quizá, bueno, hagan más allanado o las enrejen, el camino. O enrejen eso en lugar de dejar las plazas. Sí, igual el tema del enrejamiento, sí, una vez que nadie controla, va un pibe, lo rompe, lo saca y se mete igual. Hay otro procedimiento desde el punto de vista técnico, topográfico, que se puede hacer con excavadoras y con topadoras. Se puede ir aplanando, alisando, lo vas haciendo. Tiene que haber otra manera. Mucho más plano, pero bueno, el Estado le importa nada, y por supuesto a las empresas viales menos le importa. Ellos, además, la tierra la sacan de tierras fiscales gratis, o sea que encima la sacan de tierras que son del Estado. Ninfa Mora es la mamá de Lautaro Aguirre Mora, que murió hace un par de semanas en una tosquera en Pontevedra, en el partido de La Matanza. ¿Dónde estará Espinosa, no? En realidad tuve la desgracia de haber perdido un hijo que murió de vida, desgraciadamente 15 minutos después de haber conversado conmigo, que yo lo sentí, que lo vi a la noche cuando salió, porque supuestamente fue para ir a la casa de un amigo, y de ahí se animaron entre los jóvenes y se fueron a hacer una campe. Y al otro día hizo calor, el 17 de agosto, y se animaron a jugar una carrera en un lugar que parece... algo que no es, parece una laguna, pero no es una laguna, es un pozo que que tiene una profundidad más o menos de entre 12 y 15 metros de profundidad, y el que se mete en ese lugar es chupado, succionado por ese pozo. Uh-huh. Y desgraciadamente mi hijo tuvo, no lo alcanzaron a, no pudieron llegar a uno de ellos, lo llegaron a sacar, pero él no pudo, no uh-huh. pudieron sacarlo. No fue el único que se metió, digamos. No, son 5 jóvenes. Sí, y los 5, ¿los 5 entraron al agua? Los 5 entraron al agua, uh-huh. sí, y jugaron una carrera, quién llegaba primero de un lugar, cruzando así, ¿no?, haciendo una cruzada. Sí, sí, sí. Y, bueno, mi hijo perdió la vida ahí, desgraciadamente, mi hijo no es el único. A raíz de esto, de esta desgracia que tuve, me entero de que, a raíz de comentarios de otras personas que han perdido sus hijos, seres queridos en ese lugar, me entero que no es el único, sino que hace años que viene ocurriendo todo esto y se oculta todo. No se sabe, estas cosas no se publican, no nunca he escuchado que salga en la radio, que salga en la televisión, que salga, que se comente, sino que la gente en su dolor salen de ahí despavoridos y jamás vuelven. Las denuncias no son tomadas verdaderamente como denuncias, sino que aparentemente está hecha como una exposición civil, que me parece un horror tomar una desgracia familiar. Uh-huh. A pesar de la pobreza, por ahí algunas personas, me parece que está muy mal eso, que no se sepa y que se deje estos pozos para que vaya a morir la gente por ahí carenciada por lo general. En mi caso no es tan así, ¿no? Pero bueno, también soy una persona de condición modesta, pero es una casualidad que mi hijo en realidad haya ido a parar en ese lugar. Porque además mi hijo, como decía la profesora, una profesora que lo conocía, mi hijo, lo tentaron a hacer algo que él conoce y sabe hacer bien, es nadar, porque él nadó desde los 7 años hasta los 12 años, y fue a un colegio particular, que es la Fundación del Padre Mario, y ahí tuvo natación durante 5 años. Y es algo que él sabía hacer, porque tuvo la posibilidad por ahí en algunos viajes que hicimos por ahí, que fuimos a Misiones y que pudo ir en viajes de egresado por ahí a Camas del Plata, uh-huh. Poder nadar en esos lugares. O sea que era un chico que tenía mucha seguridad de sí en lo que iba a hacer. Pero lo que no sabía es que en estos lugares uno no puede meterse. Claro, lo que pasa ahí, que ahí la clave la diste en el comienzo, cuando empezaste a contar, ¿no? Estos lugares, vos pasás cerca y parecen lagunas, con lo que en los días de calor, la gente que anda cerca y que quizás no conoce el lugar, o muchos que conocen el lugar, pero creen que es lo que se ve de afuera, una laguna, se meten y las tosqueras son traicioneras y terminan chupándote en sus su profundidad, ¿no? Por eso la cuestión de que las autoridades deberían encargarse de rellenarlas y de que no estén al alcance de nadie, ¿no? Porque ni siquiera en estos casos ni siquiera alcanzan los carteles. No estaba señalizada, de todas maneras, no decía. No. Justamente el problema con la policía empezó de ese modo, ¿no? Porque yo quería ir al lugar donde pedí que me llevara, el lugar donde se accidentó mi hijo, y se negaron rotundamente. Mis familiares también, mi hermana, después les dije, bueno, bajen un poco, tranquilícense un poco, después veremos cómo hacemos, porque si no, vio que con ellos mucho no se puede discutir, y por ahí uno termina, como se ve en la televisión, siempre que se agarran todos a trompadas. Y por ahí me iba a parar a la comisaría y ni siquiera podía velar mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos tranquilizamos y después del entierro fuimos al lugar. Y la verdad es un lugar, pero nefasto en ese sentido, porque no hay solo uno, hay 5. y aparentemente es un hermoso paisaje. Uno está parado ahí, pareciera que está en Salta, Jujuy. Creo que el chico que los llevó, que es de Salta este chico, tuvo un enamoramiento ambiental en ese sentido. Claro. Porque vio algo que no es. Claro. ¿Lautaro tenía cuántos años? 18 años. 18 hijo, años. Recién cumplidos. Y sabemos que el domingo la lluvia impidió que realizaran una primera movida pública intentando juntarse, ¿no? Sí, por el momento estoy teniendo acompañamientos. También hay unos periodistas independientes, igual que ustedes, de acá de González Catán, que, bueno, se enteraron del tema y que también se acerquen y una amigos míos algunos. Y, bueno, me están acompañando a hacer esta publicación de hablar de este tema. Uh-huh. Justamente es lo que queríamos hacer es una marcha del silencio y lo vamos a hacer los terceros domingos de cada mes, marcha del silencio, y para romper un poco este silencio de años y de ocultamiento de tantas muertes que nos parece una aberración y que no se puede seguir callando y que hay que publicar estas cosas. Sí, y bueno, parte de una entrevista que hicimos anoche en La Retaguardia, lo vamos a subir a la página después para que tengan todos los detalles, y ahí comienza como a gestarse un movimiento que intenta juntar a toda la gente que tiene algún familiar que o algún amigo o algún conocido que murió en una de estas toqueras que, como decía Luis, son producto no de la naturaleza, sino de la mala planificación del Estado o de la utilización de los recursos del Estado para muchas veces incluso también, ¿no? Ustedes decían para las rutas, Luis, pero también para ganarle terreno al río, para que tengamos lindos paseos quienes vivimos cerca del río y esas cosas, ¿no? Así que, nada, lamentable, realmente lamentable. A mí estas cosas, la verdad, me dan mucha bronca. Yo sé que tratamos de no poner música que implique para muchos, para Euge, para Luis, como mucho ruido, pero a mí cuando pasan estas cosas me dan ganas de escuchar guitarras potentes y mover la cabeza para sacar un poco la bronca que aparece por ahí. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Welcome to a fortress. ya está. No los torturo más. Era un ratito de Megadeth. Era un ratito. Yo recorría los resultados de Google. Tosquera en Pontevedra. Tres chicos que se ahogaron en una tosquera en Pontevedra. Joven muere ahogado en una tosquera, la misma, en Pontevedra. Dos hermanos mueren ahogados en una tosquera en Pontevedra. Bueno, nada, evidentemente es una historia repetida y que sale solamente en medios muy chiquititos y en páginas de pesca y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, eso. Tristísimo. Además, si sale en algún medio, sale un día y después se olvida. Uh-huh. Sale un día como noticia, pero nadie después se preocupa de hacer una investigación, de hacer un reclamo formal, de preguntarle a las autoridades de esos municipios el porqué, qué hicieron, cómo se originó, cuál es la solución que le piensan dar. Absolutamente nada, la información, un pibe más que murió y listo. Che, perdón, no tiene nada que ver con el tema, pero me quedé pensando, porque hoy hablamos mucho de medios tradicionales y hemos dicho medios masivos muchas veces. ¿Alguien tiene las cifras de ventas? ¿Podemos comprometernos a averiguar la cifra de ventas diarias del periódico, del diario Tiempo Argentino, de la revista 23? Desmitifiquemos esta cuestión de los uh-huh. medios masivos. No le digamos más medios masivos, porque hay muchos de esos medios que son medios que tienen la lógica de los medios comerciales y tradicionales, pero que no son masivos. Y que si los comparás con la cantidad de gente que visitan nuestras agencias de noticias vía web, te vas a encontrar con que estamos ahí. Entonces, nada, averiguemos las cifras, porque yo no creo que la revista 23 no creo que venda más de 15.000 o 20.000 periódicos por día. Bueno, sí. Y si charlamos con los compañeros de los medios vecinales, sabemos que la mayoría de ellos tiran muchos ejemplares, sí. 10.000 ejemplares, 10.000 ejemplares mensuales. No es masivo tirar 10.000 ejemplares mensuales uh-huh. como hace Sur Capitalino en La Boca, Barracas, en esa zona. No es, ¿qué hay que hacer para masivo, digamos? Es hay como que hacer algo... alcahuete del poder. No, pero quiero decir, ¿qué es lo que hace que 10.000 claro, personas que consumen bueno. un periódico no sea masividad? Digo, lo que hace, lo hacemos nosotros también, ¿no? Que nos ponemos en ese lugar de que la masividad es de los otros. Bueno, si podemos averigüemos, obviamente estas cifras no son de alcance público, ¿no? Y las que publica el IBC, el Instituto Verificador, que debería verificar la venta de las revistas y de los diarios, la verdad que son poco confiables. En una época me parece que, no sé si era por obligación, porque estaba estipulado, pero o abajo del diario, en la tapa, o arriba, se ponía tirada de este ejemplar tanto. Uh-huh. Yo recuerdo que se ponía ese dato, tirada de este ejemplar, la fecha, tanto cantidad. No sé si lo siguen haciendo. Claro. No sé, la verdad no sé. Pero no, me parece que no es obligación. Ajá.